Por tiene cara de mujer. Capítulo 1. Gran Teatro Pons. Presentando a Bárbara Mujica, Iris Lainez, Delfi de Ortega, Angélica López Gamio y la actuación especial de Rodolfo Bebán, con un gran elenco, bajo la dirección de Luis Pérez Aguirre, sobre libretos originales de Nené Cascallar, en El amor tiene cara de mujer. Amigas, fieles a lo prometido, hoy reabrimos para ustedes el Instituto de Belleza de Vanessa Lertó, este íntimo y elegante santuario de la belleza femenina, donde hemos visto vivir a cuatro mujeres, con las que hemos compartido momentos de dolor y felicidad, y con cuyas vicisitudes nos hemos identificado hasta sentirlas parte de nuestra vida cotidiana. ¿Las recuerdan? Marcela Ortiz Nevares, a cargo de la Coqueta Boutique. Ay, amigas, ustedes no se imaginan la belleza de modelos que tenemos para este año. No dejen de venir porque estoy segura de que no salen sin comprar. Las espero, ¿eh? A todas. Hasta siempre. Y esta encantadora empleada es Laura Villafañe, la experta de belleza, la que hace milagros con el rostro y la silueta de las mujeres. Hola, amigas. Qué gusto de estar otra vez con ustedes. ¿Usted ya pidió hora, señora? Ay, bueno, menos mal. Porque con la inauguración del nuevo Instituto de Belleza de Vanessa Lertó, ya casi no tenemos horas disponibles. ¿Se dan cuenta qué desfile de vida van a ser nuestros salones? Si no nos falla la memoria, este rostro dulce y picaruelo es el de otra de las principales empleadas del Instituto de Belleza de Vanessa Lertó. Claro, es Matilde Suárez, la primera peinadora de la casa que crea peinados e impone modas y a la que se disputan las elegantes de nuestro país. Hola, amigas. ¿Se enteraron de la revolución en peinados que vamos a imponer este año? Ah, no tienen idea de la generosidad de la moda en esta temporada. Hay estilos de peinados para todos los tipos de belleza y para todas las edades. Este va a ser el gran año de la mujer coqueta y elegante. La de cosas raras que vamos a ver, ¿no? ¿Se imaginan? Aquí sí que no puede haber confusión alguna. El que la conoció no la olvida. Y el que la ve por primera vez siente instantáneamente la gran sugestión de su personalidad, de su vago misterio, de ese no sé qué que la ha colocado a la cabeza de los establecimientos de belleza de nuestro país. Es Vanessa Lertó, la propietaria de este magnífico instituto que lleva su nombre, la gran sacerdotisa de este templo de la belleza y la ilusión. ¿Usted, amiga, la recuerda? ¿Usted, señora, no había oído hablar de ella? Buenas tardes, amigas. Les aseguro que es con verdadera emoción que inauguro hoy mi nueva casa y la pongo, como siempre, a la disposición de todas ustedes. Sí, de todas, porque el deseo de estar más hermosas, la ilusión de aparecer bellas ante el hombre que nos quiere, la felicidad de sentirnos admiradas y comentadas, es un imperativo vital en la vida de todas las mujeres. Y colaborar para que todas sean más bellas y más felices es, además de mi quehacer, la gran vocación de mi vida. Toda mujer, linda o fea, rica o pobre, joven o no, tiene derecho a exigir de su físico lo más y lo mejor que éste pueda dar. Para eso estamos aquí, nosotras cuatro, para conseguir que el hombre que las quiere o el que va a quererlas las encuentre siempre a la altura del ensueño y, además de amarlas, pueda admirarlas y vivir permanentemente enamorado de ustedes. ¿No les parece buena y hermosa la tarea que vamos a cumplir?